espera ha llegado. Raíces sinfónicas, sonidos impactantes pretenden adueñarse de tus sentidos auditivos. Música, energía e ideología de un movimiento inmortal, nuestro rock. Déjate envolver y siente al máximo las notas y los sonidos que llegaron para quedarse. Y que a través de la frecuencia radiofónica nos posicionamos para adueñarnos de tu espacio musical. Disfrutemos juntos y sé protagonista de una descarga más de la esencia de las bandas, expresión social fortaleciendo tus gustos musicales. Retratando el legado musical de las máximas figuras de nuestro rock, Radiografía. Iniciamos. Bienvenidos al podcast número 13 de la segunda temporada de La Esencia de las Bandas, en este especial dedicado a la banda mexicana Luzbel. La Esencia de las Bandas es una producción totalmente independiente, grabada y realizada en los estudios Corlex en la ciudad de Tehuacán, Puebla, México. El equipo de producción Alex Cornelio y su servidor Marcus Metalmania. Los invitamos a que visiten nuestra página oficial en Facebook, La Esencia de las Bandas, donde publicamos todos los miércoles los podcasts y toda la información más relevante del mundo del rock. La banda de heavy metal mexicana Luzbel es fundada por el guitarrista Rolf Hernández Greñas. Su andar en la música inicia durante su estancia en Londres, Inglaterra en 1980. Durante su estancia, Raúl audiciona cada semana con diferentes bandas. En muchas audiciones lograba estar entre los tres primeros lugares, sin embargo las bandas no lo aceptaban por ser mexicano. La perseverancia de Raúl lo llevó a integrarse a la banda británica Red en 1981, sirviéndole de mucho la experiencia adquirida en las diversas audiciones y su constante preparación en la guitarra. La banda Red estaba conformada por Paul Roed en la voz, Paul DaVos en el bajo, Raúl Greñas primera guitarra, Paul Vernon en la guitarra y Graham en la batería. Graban tres canciones, Father Son, Can't You Go y Red, incluidos en el álbum El Comienzo de Luzbel. En aquel momento, Raúl Greñas tuvo problemas de migración, lo que obligó su regreso a México. Luzbel, Father Son, 1983. De las bandas, fortaleciendo la cultura del rock. La esencia de las bandas, expresión social, fortaleciendo tus gustos e ideas musicales. En 1983, ya en México, Raúl Fernández Greña se da la tarea de buscar miembros para formar un nuevo grupo, surgiendo así la primera alineación de Luzbel. El primero en incorporarse a la banda es Antonio "La Rana" Morante en el bajo, recomendado por el guitarrista de Ultimatum, además de Guillermo Errejón en la voz, Hugo Tamés en la batería, Fernando Landeros en la guitarra y Raúl Greñas en la primera guitarra. Bajo esta alineación logran grabar su primer demo con el tema Whisper of Death. Por problemas familiares sale Guillermo Errejón e ingresa Jorge Cabrera, hermano de Fabiola, vocalista de Isis, quien graba el segundo demo con 7 canciones inéditos, donde sobresalen temas como La magia está en el aire, Susurro de muerte y Holocausto, cuyo sonido es muy parecido al que tenía Red, solo que en esta ocasión con temas en español. Luzbel, Víctimas de la noche. Esencia de las bandas, fortaleciendo la cultura del rock. La esencia de las bandas, expresión social, fortaleciendo tus gustos e ideas musicales. sentir de la juventud se hace presente mediante el lenguaje universal del rock nacional. Rock mexicano. La esencia de las bandas, el lenguaje universal del rock. Un espacio dedicado a la propagación del rock. Los conflictos en la banda empezaron a surgir a raíz de las diferencias entre Raúl Greñas y Fernando Landeros, Hugo Tamés y Jorge Cabrera, quienes veían con buenos ojos el tocar en bares interpretando covers, cosa contraria con la visión de Raúl Greñas, quien estaba enfocado en interpretar temas propios. En 1984, Raúl Fernández Greñas y Antonio La Rana Morante, únicos miembros de la banda, deciden reclutar nuevos integrantes y poco tiempo después se les une Sergio López en la batería y Arturo Huizar en la voz. Al enterarse de la existencia del subsello Com Rock, perteneciente a la compañía discográfica Wea, Raúl Greñas decide enviarle una muestra del trabajo musical de Luzbel, siendo aceptado por Raúl Ochoa, director del subsello. Los dueños de Com Rock deciden aceptar el demo y patrocinar al grupo, para luego, en 1985, ver la luz el afamado EP Metal Caído del Cielo, integrado por Raúl Greñas en la guitarra, Arturo Huizar en la voz, Antonio La Rana Morante en el bajo y Sergio López en la batería. Luzbel, Ángel de la Lujuria, 1985. Me he caído del cielo para esta noche estar contigo. He atravesado el umbral del tiempo para amarte, para poseerte. La esencia de las bandas, fortaleciendo la cultura del rock. la banda Luzbel decide realizar dos videos de las canciones Esta Noche Es Nuestra y La Gran Ciudad. Sin embargo, aunque el disco tuvo una buena distribución, no contó con la promoción necesaria y su música no fue difundida en ninguna estación de radio. Y lo mismo pasó con los videos, ya que ninguna televisora los transmitió. Luzbel, El Loco, 1985. La esencia de las bandas, fortaleciendo la cultura del rock. Esencia de las bandas, expresión social, fortaleciendo tus gustos e ideas musicales. We'll be right back. música y el arte, vívela en la esencia de las bandas, desarrollando tus gustos musicales. Durante 1986, Luzbel inicia la grabación de su segundo álbum de estudio titulado Pasaporte al Infierno, siendo el disco más exitoso de la banda. Para este álbum se cuenta con la integración de Alejandro Vázquez en la batería en sustitución de Sergio López. La portada fue realizada por el pintor mexicano José Manuel Schmidt. La alineación oficial: Raúl Greñas, guitarra; Arturo Huizar, voz; Antonio La Rana Morante, bajo; y Alejandro Vázquez en la batería. Luzbel, Pasaporte al Infierno, 1986. Transmisión, reseñas, entrevistas, discos, conciertos y demás, solo aquí. Iniciamos. Brand Make ofrece clases de guitarra online con canciones de Queen. El histórico guitarrista Brian May destina parte de sus días en cuarentena a las redes sociales. ¿Y qué mejor uso que enseñarles a sus seguidores cómo tocar clásicos como Bohemian Rhapsody y Keep Yourself Alive? Brian May, uno de los guitarristas más destacados de la historia, no solo ha sabido brillar por su desempeño como músico y compositor histórico de Queen, también como doctor en astrofísica y fiel ídolo que comparte contenidos continuamente con sus seguidores. En estos tiempos que llaman a quedarse en casa como mejor medida contra el COVID-19, May decidió tomar su guitarra y registrar algunas de sus lecciones musicales, pero con fines pedagógicos, para impartir conocimientos por medio de las canciones que lo lanzaron a la fama. Rumors spreading round. It takes its time, but the second side of game. ZZ Top y su documental sobre una pequeña banda de Texas. El grupo de rock y blues más longevo, 50 años con sus miembros originales, siempre se ha caracterizado por su sonido rudo. El documental fue lanzado en Netflix y en formato DVD por Eagle Records. Abarca desde los comienzos teloneando a Jimi Hendrix hasta su llegada al estrellato. En The Little of Band for Texas, los tres miembros de ZZ Top juntos intentan descifrar el secreto por el que han durado más de 50 años sin romperse. ZZ Top es la banda que ostenta el récord con más años juntos en la historia del rock. Fue su manager Bill Ham, fallecido en 2016, quien trajo al productor de cine Tim Newman para proyectar esta nueva imagen del trío y comprimir toda la narrativa en una película. El documental sobre Brian Jones, guitarrista y líder de los primeros años de Rolling Stones, ya tiene fecha para ser lanzado en DVD y en los servicios de streaming Amazon, Dish Network, Field Media Group y Google Play, entre otros. Desde el 12 de junio estará en todos los formatos este trabajo titulado Rolling Stones, Life and Death of Brian Jones, que es el primero que se atreve a recopilar una historia llena de mitos, desde su existencia con el grupo hasta su repentina muerte a los 27 años, que todavía genera algunas dudas sobre si fue accidente o no. La cinta ya ha sido exhibida en festivales, ahora estará más accesible al gran público. Trazando la línea de la comunicación, transmisión, reseñas, entrevistas, discos, conciertos y demás, solo aquí. La aparición del segundo álbum de estudio de la banda mexicana de heavy metal Uzbel, Pasaporte al Infierno, representó para la escena del rock mexicano un álbum esencial en el género del rock pesado, colocándolos como el referente principal del heavy metal nacional, logrando posicionarse como el mejor trabajo discográfico de la banda por contener grandes éxitos como Propiedad, Pasaporte al Infierno, Advertencia, Guerrero Verde, entre otros. Uzbel, Por Piedad, 1986. Ideas musicales. Hoy puedo género, la esencia de las bandas, vanguardia y evolución en la música. En 1986, Arturo Huízar es despedido por Indisciplina. Su lugar es ocupado por Juan Bolaños, quien hace su debut el 2 de octubre de 1986. Es entonces como Luzbel graba y publica su tercer disco en 1987, de título homónimo, que a la postre sería el último trabajo de la banda para el sello Warner Music Home Rock. Los mensajes ocultos en discos de rock se ponen en moda en aquel tiempo, siendo en realidad una estrategia de las compañías discográficas para atraer más consumidores de la música grabada. Esto da como resultado la aparición del tema Holocausto, donde se puede escuchar una muestra de estos mensajes. Luis Bell, Prisionero del Tiempo, 1985. De las bandas, fortaleciendo la cultura del rock. Bandas, expresión social, fortaleciendo tus gustos e ideas musicales. El tercer álbum de estudio de la banda mexicana de heavy metal Luzbel, de título homónimo, aparece en 1987 bajo la compañía discográfica Warner Music. El álbum se compone de los siguientes temas: Holocausto, Pecador, Prisionero del Tiempo, Persecución, Tiempo Fugaz, Juegos de Pasión, Enemigo Interior, Rip, Paradoxa, Resurrección. La composición de los temas está a cargo de Juan Bolaños y la música de Raúl Greñas y Luzbel. Luzbel, Tiempo Fugaz, 1987. de las bandas, fortaleciendo la cultura del rock. Desarrollamos tus ideas, la esencia de las bandas, vanguardia y evolución en la música. En 1990, la banda mexicana de heavy metal Uzbel se reestructura con la integración de Hugo Tamés en la batería y Francisco Yescas en la guitarra. Tiempo después se integra a la banda Aragán y Compañía. En ese año la banda graba la cuarta producción discográfica titulada Otamés para el sello independiente Disco Sánchez. El álbum es grabado en Huehuetlaco, Texas y se incluye un cover de los Beatles en español llamado Por Nadie. Alineación: Juan Bolaños, voz; Raúl Greñas, guitarra; Antonio La Rana Morante, bajo; Francisco Yescas, guitarra; y Hugo Tamés, batería. Luzbel, La Noche Sigue Igual, 1990. Yeah. de las bandas, fortaleciendo la cultura del rock. Diferencias entre Raúl Fernández Greñas y Hugo Tamés se hacen presentes y la banda decide separarse, a pesar de que Juan Bolaño se negaba a darle fin. Sin embargo, Raúl Fernández Greñas, dueño y líder de la banda, decide finalizar con la banda Luzbel. Los temas que componen el álbum otra vez son La Noche Sigue Igual, Utopía, Souvenir, Por Nadie, Criaturas de la Noche, Sé Que No Sabes, Infierno Privado, La Muerte del Hechicero, La Piel de Judas y Plegaria de un Loco. Luzbel, Criaturas de la Noche, 1990. La esencia de las bandas, fortaleciendo la cultura del rock. Expresión social, fortaleciendo tus gustos e ideas musicales. lo que escuchas, es cómo lo escuchas. La esencia de las bandas, expresión social, fortaleciendo tus gustos e ideas musicales. Tras un largo periodo de silencio, la banda Luzbel regresa a la industria discográfica y lanza en 1994 el álbum La Rebelión de los Desgraciados, publicado el 16 de julio de 1994 y distribuido por Discos Dodo, Sony Music. El álbum se compone de los temas Generación Pasiva, Contrato Suicida, Alarido Nocturno, Contigo, Resucitando el Sentido, Las Nueve Lunas, En el Filo de la Oscuridad, Sombras de Asfalto, Identidad Perdida, Bromas Locas, Eso No Vale la Pena, Nos Vemos Siempre. Alineación: Arturo Huizar, voz; Raúl Greñas, guitarra; Cito Martínez, bajo; y Alejandro Vázquez, batería. Luzbel, Generación Pasiva, 1994. Dale una víctima al asesino, dale su cuota al policía para que cumplan su destino. Dale una limosna al pordiosero, dale la eutanasia al desahuciado, dale una esperanza al infeliz para que todos estén calmados. Dale su chemo al niño de la calle, dale su fuego al marihuano, dale su jeringa al heroíno para que todos sigan controlados. Pasiva, dale lo que quiera para que esté dormida. Generación pasiva, dale lo que quiera para que esté dormida. Generación pasiva. La esencia de las bandas, expresión social, fortaleciendo tus gustos e ideas musicales. Dale sus mentiras al ciudadano, dale su perdón al pecador, dale su virginidad a la monja para que todo esté bajo control. Dale su diezmo al señor cura, dale su voto al candidato, dale su plegaria al difunto para que nada esté alterado. Dale su vagina a la lesbiana, dale su pene a mi perdido, dale su sexo a los infieles para que todo siga perdido. Generación pasiva, dale lo que quiera para que se dormida. Generación pasiva, dale lo que quiera para que se dormida. Generación pasiva. La esencia de las bandas, fortaleciendo la cultura del rock. Pasiva, dale lo que quiera para que se dormida. trazando la línea de la comunicación transmisión. Reseñas, entrevistas, discos, conciertos y demás, solo aquí. ¡Iniciamos! Coca lanzó hace algunos días en varias plataformas el video de animación elaborado por un equipo de animadores de stop motion, dirigido por Carla Castañeda del tema Lo Muerto. La canción, que no se puede decir que es una balada, más bien una canción lenta, surgió en un ensayo mientras José Force improvisaba algo en el bajo. Lo grabó, lo pasó a las grabaciones, después hizo la letra y el tema fue tomando forma con arreglos de todos. Ya luego los arreglos de cuerdas los hizo Armando Shawn, dijo Carlos Avilés, integrante de la agrupación. Lo Muerto es otro de los sencillos de su más reciente producción, Porno Platea. Vas caminando despacio, sin ganas de sonreír, hemos quedado en el barrio. Los Curlys, ska, rock y reggae hecho para niños. Pipi, el exintegrante de la banda de ska española Escape, presenta su proyecto de música infantil. Ricardo Delgado Pipi, exintegrante de la banda española Escape, e Iván Pozuelo presentaron recientemente a los Curlys, unos personajes de peluche que interpretan canciones al ritmo de ska, rock y reggae hecho solo para niños. En entrevista, Pipi e Iván aseguraron que luego de convertirse en padres y cansados de escuchar las mismas canciones infantiles, pero remodeladas, decidieron crear este proyecto. Camino de la cama y Hoy no quiero madrugar son las dos primeras canciones que lanzaron de las 14 que contemplan el álbum. Son contenidos muy didácticos y con temas diversos como el bullying, maltrato animal, reciclaje e higiene. También abordamos el tema del lenguaje de señas, indicó Pipi en entrevista. Además, apuntó que el proyecto está dirigido para niños de hasta 9 años de edad y adelantó que en los próximos días saldrá el tercer single. Trazando la línea de la comunicación, transmisión, reseñas, entrevistas, discos, conciertos y demás, solo aquí. En 2012, Raúl Fernández Greñas, líder y fundador de la banda mexicana de heavy metal Usbel, regresa a la escena musical con nuevos músicos para reivindicar el nombre de la gran banda Usbel. Nos presentan el álbum Regreso al Origen, que incluye los éxitos más representativos de la banda a lo largo de las tres décadas. Temas como Advertencia, Juegos de Pasión, Por Piedad, Déjate Ser, La Gran Ciudad y temas nuevos como Te Poseeré y El Vacío. El álbum es publicado el 24 de marzo del año 2013 a través de Ceiba Records, producido por Víctor Nava y Raúl Fernández Greñas. El álbum, Regreso al Origen, es presentado oficialmente el sábado 25 de agosto de 2013 en la Ciudad de México. Alineación: Raúl Greñas, guitarra y coros; Mike González, voz; actual vocalista de Cristal de Acero; Víctor Nava, bajo; y Jorge Curiel, batería, quien ha participado con la banda de power metal Calvaria. Usbel, Te Poseeré, 2013. esencia de las bandas, fortaleciendo la cultura del rock. Fortaleciendo la cultura del rock. Después de varios años de ausencia en la escena musical, la banda Luzbel nos presenta su nuevo álbum de estudio con 14 temas inéditos, titulado El Tiempo del Odio, publicado el 24 de julio del año 2016 a través de Saga Records. Producido por Víctor Nava y Raúl Fernández Legreñas, en este álbum nos presenta la banda un heavy metal con tintes de hard rock, death metal y blues. Este LP es el de mayor duración que ha grabado la banda. La portada del álbum, El Tiempo del Odio, es obra del pintor mexicano José Manuel Schmidt. Este disco marca el primer álbum inédito de Luzbel en más de 2 décadas. El último fue La Rebelión de los Desgraciados del año 1994. La agrupación sufrió la salida de Mario de la Rosa en la voz. El álbum logra obtener 4.5 estrellas de 5 en la crítica de la revista Rolling Stones, como calificación que muy pocas bandas en México han obtenido hasta la fecha. Luzbel, Mienten, 2016. Extend all the romance. esencia de las bandas, fortaleciendo la cultura del rock. Esencia de las bandas, expresión social, fortaleciendo tus gustos e ideas musicales. El 10 de septiembre del año 2019, la banda Luzbel nos presenta su nuevo EP titulado El Retorno a la Oscuridad, con 4 temas inéditos: Coronado de Espinas, El Cordel, Incubo y Pasajero en tu Vida. May González, ex Erógena, es el nuevo vocalista. El álbum es distribuido por Sade Records. El dibujo de portada es obra del legendario y recientemente fallecido artista plástico mexicano José Manuel Schmidt y se llama La Isla de la Muerte. El Retorno a la Oscuridad marca el reencuentro de Raúl Fernández Greñas y Humberto Vázquez, el nuevo bajista, que a inicios del año 2019 se une a Luzbel debido a la partida de Víctor Nava por cuestiones personales. El Retorno a la Oscuridad fue mezclado por Dan Schuano, músico y productor sueco, quien ha trabajado con bandas como Bloodbath, Dark Funeral, Incarnation y Opeth. Luzbel, Pasajero en tu Vida, 2019. Yeah.